que mejor es ser callado. La neta no he confiado de las cosas que un día me han dicho. Quiero ponerme una loquerón. Ya bien loco, no sé qué pase, me la vivo como yo quiero. Guaxecito pa' andar bien recio. Lo que sea yo le rompo el precio. Manejamos muy bien las claves. Tengo la llave pa' andar bien capé. Las nenas me ven desempape. No es mi culpa que me prefieran. Ando en putiza en la carretera. Huele a pura motita buena. Quieren ver mal, se la pelan. Vengo prendiendo, así me mantengo. La marca no se borra, ni he cambiado por una morra. Fiesta y mujeres se manifiestan. Me amanezco solero un rato, prendo un gallo y me vendiendo. Cuentan que lo que hago caro pago. Y la verdad yo no tengo miedo. Lo que sé, aquí estoy esperando. Guaxecito pa' andar bien recio. Lo que sea yo le rompo el precio. Manejamos muy buenas claves. Tengo la llave pa' andar bien capi. Las nenas me bendicen papi. No es mi culpa que me prefieran. Quiero ponerme una loquerona. Ya bien loco, no sé qué pase, me la vivo como yo quiero.